Siéntelo, cáptelo, ya llegó la fuerza. De este pensamiento con dialecto se conecta. Siéntelo, cáptelo, ya llegó la fuerza. De este pensamiento con dialecto se conecta. Hip hop, chop, ah. Siéntale bueno que se le pone hackear. Déjase paquear antes de población un deseo. El night traigo, oh, pa' mi población mi canto, oh. Expresión real y lo que entrego, talento. Cuatro elementos que compone este movimiento. Hip hop letal, pensamiento mental. Muchos acuean que no saben que esto es de la calle. 100% underground, mucho tiempo para que siga el verdadero sentimiento en tu cráneo. Tenga uña, traiga la candela. Este es el dialecto. Siéntalo, siéntalo, ante todo suena. Te nombro también, transmite coherencia. Adicto a la nena. Esto trae consigo consecuencias. Fuerza que se conecta con toda la mente consciente del sonido que se escuchó hacia mi flow, man, que se activó como un torcano, un verde joint. Al nada tú querí quedar como una estatua, todo hecho y locura, eso es una cura y va en ti, sí. Siéntelo, cáptelo, ya llegó la fuerza. De este pensamiento con dialecto se conecta. Siéntelo, cáptelo, ya llegó la fuerza. De este pensamiento con dialecto se conecta. Se conecta a mis poblaciones, sí. De pensar, triunfar, no freestyle. Verdadero sentido de un MC para crear un estilo emergente. La población con un dialecto superior. Oh señor, gracias por enseñarme que el esfuerzo me lleva a ser un triunfante de corazón. Siéntelo, cáptelo.